sectores empresarios está cuestionando una falta de definiciones de política industrial por parte del candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, y uno de los referentes más importantes, Osvaldo Rial, que es vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina de la provincia de Buenos Aires, pidió no perder de vista la defensa de la industria nacional en el balotaje. Justamente por eso estamos en comunicación con él. Rial, lo saluda el equipo de Todos en Cuero. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, se está cuestionando que no hay definiciones de política industrial en Macri. Es así, ¿no? No. Usted no las advierte, digamos. Nosotros estamos advirtiendo que hay dos modelos en juego. Un modelo donde el eje central es la continuidad con producción, consumo, industrialización, y otro modelo que no lo desconocemos, pero que evidentemente es el ajuste, es volver a situaciones que ya le hemos padecido en la Argentina, ¿no? Nosotros hemos tenido fines de los 90, principios del 2000, una desindustrialización muy fuerte, caída de sectores destruidos totalmente, como juguete, electrónica, textil, y bueno, vemos que pareciera que al no existir un debate y no decirse nada sobre la industria, sobre el modelo que vamos a construir hacia adelante, tenemos esas dos alternativas. Y ahí es donde uno está preocupado, ¿no? Yo tengo 43 años de empresario, soy un pyme, tengo mi industria funcionando, he padecido situaciones muy difíciles. He sido presidente de la UIA en el 99 hasta el 2001, en la época de la gran crisis de desindustrialización, y bueno, yo he trabajado mucho para volver a crear la cultura del trabajo junto con muchos industriales pequeños y medianos, y volver a reconstruir en el sentido de un modelo industrialista. Entonces esa es la preocupación, creo que hay que aclararlo, hay que decirlo, hay que debatirlo. Nosotros conocemos al gobernador Daniel Scioli porque soy un hombre de la provincia, venimos trabajando con él hace 8 años y sabemos qué es lo que piensa y cuál es sus ideas. La preocupación es del otro lado, cuál su idea y que se debata a ver si estamos dentro de un claro modelo, ¿no? Rial, en algún sentido se podría decir que tienen definiciones industriales cuando sus referentes principales de economía hablan de devaluar y de hacerlo rápidamente, de tal vez cuestionar la suba de salarios o bajarlos, es que cuando discuten la estatización de YPF o cuestionan los subsidios, en cierto modo son formas de pensar qué tipo de industria quieren, ¿no? Bueno, esa es la preocupación, por eso nosotros despolitizando todo esto y diciendo acá se está poniendo en juego un modelo, tenemos que saber cuál es el modelo que se pone en juego de un lado y el modelo que se pone en juego del otro lado. Y yo creo que esa interpretación que usted hace es la correcta. Yo recuerdo una frase histórica donde decía la mejor política industrial es la no política, no hacer nada, y así no fue. Fue cuando después terminamos lo que terminamos, cuando teníamos un Estado ausente y cuando decíamos, bueno, el medio vaso lleno cuando rebalse va a desparramar. Y así no fue. Entonces, el no tener en claro hacia dónde vamos, así vamos a una política de desarrollo donde hoy creo que es el momento de trabajar en esa orientación, es decir, todo aquello que se construyó. Estábamos en el quinto subsuelo en el 2003. Hoy subimos a la superficie, por lo tanto todo lo que se hizo hay que tratar de recogerlo, ordenarlo y desarrollarlo. Hoy tenemos una potencialidad realmente importante en la Argentina. Yo no quiero volver a ver empresas cerradas. Cuando fuimos al Monumento de la Bandera en el 99 a pedir por el Compre Trabajo Argentino, donde teníamos 24% de desocupación. No, si no volvemos a vuelta al péndulo, el circo va para un lado, vamos por el otro. Lo que construimos en estos 12 años, que fue una política de industrialización, de producción, de consumo, de redistribución del ingreso. Nosotros decíamos en el año 2000, nosotros queremos sueldos europeos, no asiáticos. Claro. Hablábamos del consumo, decíamos que de la crisis en ese momento se salía con consumo. Y ahora damos vuelta y volvemos para el otro lado. Es preocupante. Creo que se merece un debate en el sentido de aclararlo, porque las interpretaciones, la que usted hace, es correcta. Claro. Pero me parece que habría que decirlo con punto y coma, ¿no? Ahora, es una realidad que el 90% de los establecimientos industriales del país, o más aún, son pymes, y con un Estado ausente muchos de ellos me parece que no sobrevivirían, ¿no? Es que no se entiende un Estado ausente. Todos los países del mundo, por más liberales que se pronuncien hacia afuera, Estados Unidos, cuidan su mercado. El mercado es el activo más importante que tiene un país. Y hay sectores que son sectores sensibles, donde hay que tratarlo de una manera muy distinta. Nosotros tenemos sectores como el sector de juguetes que se terminó destruyendo en la década del 90. Hoy volvió a resurgir. Hoy tenemos juguetes argentinos, juguetes nacionales. Hoy tenemos industria textil reconstruida. La industria del calzado. Fíjese lo que producíamos en el 2000 y lo que hoy producimos. Sin ir más lejos, la industria automotriz, de 90.000 autos, se pasaron a casi 900.000, un millón. Entonces, quiere decir que acá se ha trabajado sobre una política industrial, se ha trabajado sobre la cadena de valor, se ha trabajado sobre los sectores sensibles, ha habido un Estado presente con el crédito, crédito del Bicentenario, bancos oficiales, y eso ha permitido también recomponer todo el aparato productivo y hoy estar en la posición que estamos. Claro. No quiero volver al pasado, 24% de desocupación, al trueque, a situaciones donde se vayan todos. Tenemos que aclarar esto, me parece que es importante, y los industriales pedimos eso, nada más. Claro. Usted cuestionó recientemente la conformación de la nueva conducción de la Unión Industrial con el hombre de una multinacional, de Arcor, al frente. ¿Usted cree que eso fue una manera de que algunos sectores muy concentrados se prepararan para tratar de apoyar un cambio de gobierno, una orientación distinta en las políticas económicas? Mire, yo no personalizo ni hago un cuestionamiento a ningún sector o empresa particular. Yo lo que digo es que en la Unión Industrial Argentina se ha perdido el pluralismo y el debate. Por eso hoy la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, los empresarios, el 40% del PBI no está en la Unión Industrial Argentina, porque no hemos encontrado un consenso, porque nos han excluido, porque quizás no entiendan que pensamos distinto. Y bueno, y trabajamos desde el lugar que podemos trabajar y que me parece que es importante. Nosotros tenemos la territorial más importante del país. Representamos nada más ni nada menos, sin desmerecer a ninguna otra, representamos nada más que el 40% del PBI nacional. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que hay que volver. Yo quiero mucho a la Unión Industrial Argentina, quiero mucho a la industria. Ya soy un hombre, le digo, 43 años de PYME, que he pasado por todas las adversidades que se pudo haber habido en Argentina y conociendo desde adentro, desde el poder gremial empresario, todo lo que hemos trabajado, un montón de gente. Y ahora, bueno, creo que hay que recuperar el debate dentro de nuestra entidad, hay que recuperar el pluralismo y creo que es lo que está faltando. Ahora, indudablemente, hay no lo mismo el interés del sector, por ponerle un ejemplo, el sector del calzado, que el sector automotriz, dos sectores que le ponía recién como ejemplo, producciones del 2000, como la producción de estos últimos años. Son problemáticas distintas. No lo mismo por ahí quienes están buscando o quienes... Sí, real. Me parece que le perdimos la comunicación. Vamos a ver, estamos conversando. Ahí está. ¿Real está allí en línea? Sí, lo escucho. Perdón, se le perdía la voz. No. Sí, lo escuchamos. Sí. No es lo mismo el que exporta que el que tiene mercado interno y el que busca ganar mercado externo a través de agregarle valor a la producción, ¿no es cierto? O sea, creo que nosotros hemos trabajado y recorrido todo el país con 22 cadenas productivas, desde la UIA, desde los movimientos internos de la UIA, en el principio del 2000, cuando veíamos todo esto que se estaba cayendo, y la hemos reconstruido, y este gobierno ha apoyado y ha hecho una política industrial. Claro. Tenemos que potenciar esa política industrial. Yo lo he conversado mucho en la provincia de Buenos Aires, tuve una suerte de tener al gobernador Daniel Scioli, donde pudimos tener un diálogo muy abierto, y discutir leyes, discutir la situación de la pequeña y mediana con respecto a la gran empresa, de ver cuáles son las necesidades de financiamiento, ver cuáles son las problemáticas. Hoy hablamos, hay una pérdida de competitividad, y la pérdida de competitividad hay que también avanzar. Yo creo que no está todo resuelto. El problema es que si volvemos para atrás, ¿cómo hacemos para mejorar la pérdida de competitividad? Y la pérdida de competitividad se busca en función del dólar para los que exportan, bueno, es una cosa. Ahora, si la buscamos en función de muchos parámetros que todavía hay que resolver, como es el transporte, la logística, la ciencia y la tecnología, el crédito, el Banco de Desarrollo, son cosas que hay que resolverla y que indudablemente desde este crecimiento que se ha dado estos dos años hay que producir ahora el desarrollo de todas estas cuestiones que hacen a industrializar nuestro país, agregar valor a la producción y complementar las cadenas de producción, industrializar la ruralidad. Hoy he escuchado a una empresa de Coronel Suárez que bueno, hizo una inversión, creo que el Fontal tuvo como apoyo, y está haciendo pasta y era molino. Eso es industrializar la ruralidad, porque algunos dicen, cuando hablamos de industrializar la ruralidad estamos hablando de palabras lindas. No, existen, hay que buscarlo. Hay que buscar en las economías regionales, hay que buscar en lo profundo de nuestra provincia. Y bueno, eso hemos trabajado estos últimos años con el gobernador Daniel Scioli. Real, entonces está claro la política que queremos que nosotros como empresario y pymes llevar adelante. Real, le agradecemos mucho por este diálogo, No, al contrario, gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Adiós. Osvaldo Real, vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina, el principal referente empresario de la provincia de Buenos Aires, que produce el 40% del PBI de la Argentina.